¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo lo llevas? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que arrancamos ahora se convierte ya en la número 1679 de tu programa favorito de rock. Todo el rock y el metal, con los últimos estrenos discográficos. Cada semana para llevarte esa música que tanto te gusta. Tendremos 3 horas cargadas de novedades, de estrenos, con nuestras secciones habituales y con entrevistas a bandas que están presentando nuevos discos y haciendo conciertos. Hoy tendremos a Zutaten con nosotros y a Adgar, que ayer publicaron su nuevo trabajo discográfico. Bueno, pues hecha la presentación de rigor, como cada semana. Esta edición 1679 del Con Fuerza Heavy la vamos a arrancar, la vamos a comenzar con lo nuevo de una banda llamada Sira, que están presentándonos ya el segundo single de los 11 temas que llevará su nuevo trabajo. El segundo single de adelanto. Faltan 2 meses para que vea la luz el disco. Pero nosotros ya te lo ofrecemos en el Con Fuerza Heavy. Sira, con esto que se llama Bleed With Pride. En 2 meses el disco completo, pero de momento ya puedes disfrutarlo aquí. ¡Qué arranque tremendo, eh! Con Sira, sí señor, y ese nuevo single que acaban de publicar, segundo ya, que anticipa el nuevo trabajo de la banda. Más cositas. Hasta Suecia nos vamos de la mano de Confis, así se llaman, y están presentando otro de los singles que se convertirá, o que formará parte, mejor dicho, de Metalmorfosis. que verá la luz el 15 de mayo. Metamorfosis, sí, como el disco clásico de Barón Rojo. Esto es The Warriors. Confes, ahí estaban, presentando el nuevo sencillo. Bueno, pues más estrenos, el que nos acercan Meleses. El pasado 10 de abril ha visto la luz de este nuevo sencillo a través del sello RPM. Y así suena hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Yeah. Se ha hablado tanto de Dios, se han dicho tantas cosas de Dios, pero solamente Zutaten se atrevieron a decir que Dios es glam. Zutaten. Hoy serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy, porque están de concierto mañana viernes. Cuando yo conocí a Zutaten y empecé a pincharles aquí en el Con Fuerza Heavy, pues prácticamente ellos estaban arrancando, prácticamente estaban dando los primeros pasitos. Aquello se fue consolidando y han ido llegando distintas grabaciones hasta que recientemente, hace un par de años, publicaron el que de momento es su último EP. Se llama Fiscarraldo y es como digo, la última aportación discográfica que tenemos de ellos. Pero la actividad de la banda no para y están presentando sus canciones en conciertos, en directos, que son espectaculares. similares, como el que vamos a tener ahora en los próximos días para los que estéis escuchando desde aquí, desde la región de Murcia o desde zonas limítrofes como Almería, Granada, Alicante, Albacete, en fin, o cualquier otro que viva en otra zona más lejana y le apetezca acercarse a disfrutar de un buen concierto, que también lo puede hacer. Bueno, pues para hablarnos de Zutaten, de ese concierto próximo que tienen y de los planes de futuro más inmediato de la banda, nos hemos puesto en contacto con la voz de Zutaten. Manolo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estoy entrenando, estoy ahora mismo haciendo unas flexiones aquí en unas dominadas en la barra que tengo en el quicio de la puerta y poniéndome fuerte. ¿Y esto, para el concierto? Esto para darlo todo, ¿no? En el concierto. Claro, porque nosotros Zutaten somos una banda que ya no ensayamos nunca, jamás. Nosotros lo que hacemos es entrenar. Aquí no se ensaya, aquí se entrena. Esto es como el equipo A. Claro, esto requiere unas condiciones superheroicas que, bueno, pues ya la edad las pone más cuesta arriba, pero no hay miedo ninguno. Bueno, decía yo que vuestra última referencia discográfica fue Fiscarraldo, es un EP que a mí me encantó, con temazos como Dios es Glano, como Mancuerna. En fin, es lo último que habéis publicado, pero ya está quedándose un poco atrás en el tiempo. Estamos hablando de 2 años y pico ya, ¿no? Es que esa información no es del todo correcta, porque tenemos publicaciones posteriores muy calentitas que hemos ido publicando en el último mes y medio de otro EP que se llama Glitter Suite y que tiene nuevos súper temazos. Pero bueno, me he quedado yo tan atrasado que me quedé, claro, por eso yo decía, digo, es que, claro, Fiscarraldo es de 2023, ¿no? Si no me equivoco. Sí, algo así, que ¿sí? Costó lo suyo y ¿qué? También ha costado lo suyo sacar Glitter Suite, que tiene temazo. Vamos, el último, son 6 canciones y la última se publica este mismo viernes. La vamos sacando cada 2 semanas, la vamos publicando. Primero hacemos una primera escucha en Instagram, sacamos un video lyric y luego ya la sacamos a plataformas la semana siguiente y están calientes. Ahí está el que yo me haya confundido es que, por ejemplo, echando un vistazo a las plataformas digitales, a Spotify, la última referencia vuestra que aparecía es esta, es Fiscarraldo. Efectivamente, porque Glitter Suite ya no lo sacamos en Spotify. Y ya cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Eso te iba a decir, ¿os habéis enfadado? Estamos enfadados, pero no hay problema, las podéis encontrar en Bandcamp, que es totalmente gratuito, sí, y sí, podéis adquirirlas si queréis. Están en las otras referencias de pago que no fulminan el sonido, como son Bandcamp o Tidal o las que queráis, las vamos a ir sacando en YouTube, sacaremos los videoliris también, vamos, ya te digo que es una cosa muy reciente. Y de aquí a nada, en cuanto a lo que tarden en fabricarlo, tenemos vinilito con los 2 EPs, la cara Fiscarraldo y la cara Glitter Suite, para quien guste de poner pinchar. ¿Cansada de sentirte agotada o con dolor? Yo precisamente soy de esos, o sea, que a disfrutarlo, claro que sí. Oye, ¿y qué hay de diferente con respecto a Fiscarraldo o a los anteriores trabajos de la banda, incluso si nos vamos más atrás en el tiempo, sí, al Glam Waffle? Sí, aquí tenemos, siempre que nosotros que nos hacemos llamar grupo de glam punk rock, cosa que es totalmente cierta, porque glam es punk y es rock y ya un poquito metal, pero en Glitter Suite hay más glam todavía. hay mucho más glameo, mucho más flow, mucho más movimiento de cadera, conservando también el tutupa incontestable. Y este Glitter Suite está grabado en el estudio de Carlos Díaz, aquí en Granada, y vamos, esto ya tiene un sonidazo brutal, ensordecedor, y vamos, que no flipa. ¿Ha tardado mucho tiempo en crearse o no? Me refiero, ¿ha sido desde que se publicó el anterior o en un periodo más cercano? Sí. No, vamos, estas canciones, la mitad de ellas, ya que no recuerdo cuáles sí, cuáles no, algunas se empezaron a componer, a darle forma más o menos, pues ya cuando estábamos sacando Fiscarraldo, estaban con nuestros anteriores compañeros Rubén y Carlos, ya estuvieron en fabricando las canciones, se quedaron un poco en el tintero, y ya cuando vinieron nuestros nuevos superhéroes de guitarra y batería, pues terminamos de hacer las canciones, que costaron también recuperar todas esas primeras ideas que teníamos, y acabamos de darle ya el toque final hace pocos meses. Uh-huh. Hace pocos meses fuimos a estudio, las grabamos, las empaquetamos y a publicar. Vivan las cadenas, el colaboracionista, Joven me das envidia, o Duelo de baile, temas que recoge este disco, que es un larga duración. Es otro EP de 6 canciones. EP. Uh-huh. Pues ya tengo trabajo para darle escucha ahí. Deseando estaba, de escuchar temas nuevos de la banda. Por tanto, claro, los estáis presentando en este concierto que vamos a anunciar nosotros ahora, que tenéis aquí precisamente en Murcia, y que imagino pues es uno de varios más que vais a hacer, ¿no?, en los próximos meses. Sí, vamos, claro, llevamos temas de última hornada, ya te digo, muy caliente, y casi para estrenar, y tenemos por delante, bueno, este viernes estamos en Murcia, el sábado en Villarreal, y de ahí estamos ya con, no sé si son 12, Bilbao, está Madrid, está Granada, vamos, hay un montón de conciertos, y más que estamos cerrando ya para montarnos una super gira superestelar. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en este del próximo viernes. Viernes, 17 de abril, mañana viernes, para los que estéis escuchando en directo, 9:30 de la noche, en la Sala Spectrum, y lo habéis llamado Cuadrilátero de Rock and Roll, porque efectivamente... Cuadrilátero de Rock and Roll. Hay cuatro bandas ahí. Hay cuatro bandas, estamos con Salvaje Rancho Este, Fernán Heads y Fogará, y tiene la cosa muchísimo, muchísimo rock and roll. Yo he estado escuchando a las tres bandas, hay punk, hay rock and roll, me han gustado mucho Salvaje Rancho Este, porque no los conozco personalmente, pero uh-huh. Seguro que les mola Led Zeppelin, estoy convencido de ello, y entonces ya somos amigos. Ya sois amigos, efectivamente. Con esa carta de presentación, ¿qué más se puede pedir, no? No, te iba a decir que precisamente, ¿no?, que se conforma ahí un cuarteto, un cuadrilátero en este caso, en el que el rock and roll obviamente es la base fundamental, pero con cuatro historias también diferentes, ¿no?, que puede aglutinar a un público muy, muy, muy diverso. Sí, a nosotros es que también nos gusta que haya mucha variedad, tanto dentro de nuestra propia propuesta, que tiene canciones de hardcore, de rock and roll, canciones glamurosas, más de hacer flexiones o más de pelearte con el que tienes al lado. Uh-huh. Y a mí, tanto en un festival como en un concierto, pues, siempre nos gusta que haya variedad sin salirse, sin desentonar. Pero siempre nos gusta que haya bandas variadas y sobre todo que haya bandas que nosotros no conocemos. Nosotros cuando vamos a un concierto, a un festival o lo que sea, nos gusta que haya muchas bandas que no tenemos ni idea de lo que hacen. Lo digo por quien pueda tener intención de ir al concierto, pues tiene que ver a todas las bandas. Sí. Es que esta no la conozco, pues por eso. Por eso, precisamente, sí, por sí. Eso. De hecho, algunas de mis bandas favoritas, yo las descubrí así, o sea, de las que ahora claro. se convirtieron en mis bandas de referencia, de las que no paro de escuchar, las descubrí así, yendo a un concierto de una banda que no conocía de nada y salí pues absolutamente enamorado de algunas de esas bandas. Yo tengo, mi ingente colección de discos muy querida. Se me acaba de romper un mueble, estaban esta mañana muchos por ahí tirados, creo que ha sido el gato. Yo esos discos los he comprado en conciertos de bandas que he visto por primera vez. Uh-huh. Que va al concierto y dice, pero bueno, esto es un grupazo, dame el disco que lo voy a reventar. Efectivamente. No lo voy a guardar como una joyita, que eso nunca hay que hacerlo, hay que reventar el disco, vamos. Es como toda lo que tú dices, la mayoría de las bandas con las que acabas flipando es eso, en un concierto, en un festival, yendo a los a ver a los grupos de los que no tienen ni idea. Uh-huh. O que te gusta el nombre o que te gusta el logo, sí. El logo ilegible. Yo cuántas veces he comprado discos así, ¿no? Antes, cuando se compraban muchos vinilos, antes lo hacíamos, muchas veces yo compraba discos por la carpeta, por la carátula, por la portada del disco. Yo había muchos discos que no tenía ni idea lo que había en su interior, me llamaba la atención la carátula, y porque antes tampoco teníamos tantos medios al alcance, ¿no? Para descubrir una banda y probarla primero a ver si te gustaba. O lo comprabas o no había forma de escuchar porque el disco iba precintado. Y muchos de esos discos los descubrí así, ¿no? Solamente por la portada que me atraía. Sí, sí, blind buy lo llaman, compra sí, sí. ciega. Yo me acuerdo, yo que sé, en concreto, un disco de Los Peyotes, una banda de garaje argentina, uh-huh. que, pues, yo que sé, yo vi la portada y vi a cuatro argentinos que en realidad parecían peruanos con collares de siete huesos y maracas, y digo, pues este disco me lo compro. Y me compré el disco, los vi un montón de veces en concierto, nos hicimos colegas, le hemos montado conciertos a algunos de Siente Grandes cuando van en solitario, si vienen a Granada por ahí, vamos, que al final tú tienes que seguir el instinto, el sí. instinto que te va, que al final es el que tiene razón. Así es, efectivamente. Pues ya sabéis, la cita es obligada, pero para los que estáis en Murcia o en una zona cercana, es este viernes 17 de abril. Para el resto, los que nos estáis escuchando desde cualquier otro lugar, pues ya sabéis que va a haber un montón de fechas más, que está Coruña, que está Pontevedra, que está Badajoz, Sevilla, en fin, que hay un montón de fechas. Os recomiendo que le echéis un vistazo a las redes sociales de la banda y descubráis la que más cerquita os queda de casa y podéis disfrutar de Zutaten. Manolo, ya por último, ¿qué planes os marcáis ahora de cara a este futuro más inmediato? Esto quizá, ¿no? Lo de tocar estas canciones y presentarlas en vivo. Ahora mismo lo que queremos es cerrar todas las fechas que podamos sin descanso. O sea, ojalá podamos reventarnos el cuerpo de aquí al año que viene, si hay ocasión y si nos dejan. Y tenemos tiempo y vamos a hacer todos los conciertos posibles. Todos uh-huh. los conciertos posibles, que venga a vernos un montón de gente que no nos conoce. Mucha gente que viene a nuestro concierto y dice, ah, seguir así, muy buena propuesta. Decimos, no, sí, oye, que llevamos 20 años con esto. Exacto, no, exacto. Pues esa es la gente que queremos que, sobre todo, que venga a vernos, que diga, pero estos 20 años, ¿dónde he estado yo sí. metida, por Dios? Y se suban al carro y ya está, y se pongan a disfrutar del glam punk rock de Zutaten. A disfrutarlo, claro que sí. De momento, lo más inmediato, mañana viernes 17 de abril, 9:30 p.m, sale Spectrum, aquí en Murcia, desde donde emitimos nosotros, y con las entradas ya a la venta. Hazte con ella, Cuadrilátero de Rock and Roll, menuda noche fantástica con cuatro superbandas ahí para darle cañita. Manolo, ha sido un placer, muchísimas gracias por este ratito. Un placer. Que has compartido con nosotros. La banda lleva 20 años, pero aquí en el Conforza Heavy, pues los 20 no, pero casi casi hace que empezaron a sonar Zutaten. Y aquí seguimos. Muchas gracias. Nos vemos allí. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Chúpame la punta, mi bota está manchada. cadenas de plástico y de cuero, de acero y de terciopelo. ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas de plástico y de cuero, de acero y de terciopelo! ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas de plástico y de cuero, de acero y de terciopelo! ¡Bien prietas al cuello! ¡Bien prietas al cuello! ¡Andrómeda te abraza! Iban las cadenas, ahí estaba la música de los Zutaten. Pues ya sabes, cita, para seguirles en directo, que merecen mucho, pero que mucho, mucho la pena. Hay una banda que va a estar también en directo y además rematando una trayectoria discográfica de muchos años, una trayectoria musical muy importante, la de buenos momentos que nos ha reportado a lo largo de su trayectoria. Te estoy hablando de Megadeth, que llegarán a España también con su último disco, ese álbum homónimo que están presentando y en el que hay 11 temas. Hay 10 canciones para el disco más un bonus, el bonus de la versión del Ride the Lightning. Megadeth. We'll be right back. el Ride the Lightning, versión Megadeth. La banda de Dave Mustaine, que estará descargando en España también. Bueno, más cositas, mira, nos vamos hasta lo último, lo más reciente de Rob Zombie, de Black Scorpion, el escorpión negro. Cuidado que pica. Ahí está Rob Zombie. Black Scorpion, lo nuevo de Rob Zombie, nuevo sencillo que ha publicado. Hay buenas noticias con la llegada a España también para el próximo mes de noviembre de Soen. Han anunciado fechas de conciertos aquí en nuestro país. Van a estar el 27 de noviembre en Murcia, en la Sala Mamba. Estarán el 28 de noviembre en Sevilla, en la Custom. El 1 de diciembre en Madrid, en la Sala Santana 27 de Bilbao. Estarán el 2 de diciembre. O sea, 27 de noviembre Murcia, 28 Sevilla, 1 de diciembre Madrid, 2 de diciembre Bilbao. Soen. miles on our broken backs. Soen estarán en noviembre, finales de noviembre y principios de diciembre en España presentando sus últimos temas. Atreides han publicado nueva canción, una canción que se llama Eclipse, que forma parte de su próximo trabajo, que aún no tiene fecha de salida, pero que lo esperamos con muchas ganas porque es una banda que nos gusta muchísimo y que ha pasado también por aquí por el Conforza Heavy, que ha sonado muchas veces y que, bueno, pues estamos deseando volver a escuchar. El nuevo material ha sido grabado y mezclado por el guitarrista Dani Soengas y masterizado en Italia por Simón Mularoni. Vamos a escuchar cómo les ha quedado Eclipse a Atreides. la fría noche llama, las penas debes dejar ir. Hoy los hijos de la noche son jueces y condenan lúa de sangre. Pues eso que has escuchado es lo nuevo de Atreides, Eclipse, así lo han llamado. El último disco de El Reno Renardo vio la luz recientemente. En él hay canciones como Jesus Christ. Esta que está sonando ahí de fondo, mira, voy a avanzar un poquito. Ha sonado muchas veces ya aquí en el programa. Jesus Christ. O canciones también como el single más reciente que presentaban. Nada más, el primer hippie, Mesías del amor. Que es este, que se llama Lo sueltas por fin, lo nuevo del Reno Renardo. Sábado por fin y tienes plan con los colegas de comida. Nunca cagas en los bares por temor a pillar el SIDA. Siete platos de alubias con su costillar. Mezclar morcilla y sidra puede ser fatal. De merienda 20 birras, 6 cubatas y un choripán. Y de cena te has metido un durum de kilo con salsa talibán. El intestino grueso es un huracán. Es como el Krakatoa a punto de estallar. Apretándole esfintera anal. Más de 1500 newtons de fuerza con el ojal. Hamilton está en la pole. Del aro está colgando Michael Jordan. Sientes ya que la rueda de piña empieza a dilatar. De 8 puntos de sutura anal no te vas a librar. En un portal ajeno decides obrar. Esa maceta con geranios vas a abonar. Y ya lo sueltas. Y ya lo sueltas por fin. Sueltas por fin. Lo sueltas por fin, ahí está el nuevo tema del Reno, Renardo, sonando hoy aquí en el Conforza Heavy, perteneciente a su última aportación discográfica, su último disco que vio la luz hace un mesecito. Bueno, pues vamos a... estaban sonando, como escuchabas ahí, el fondo musical del Sultano Swing, de los Dire Straits, y bueno, pues con... esa forma que tienen los Reno Renardo de hacernos reír siempre con todas sus canciones. A lo que iba, los Bloodhunter han presentado también nuevo tema. Es este que va a sonar así. Con la colaboración de Fernando Ribeiro de Moonspell. Threshold of Hell, así se llama el nuevo tema de Bloodhunter. Banda de diva satánica. Blue Hunter. La banda que viene a continuación se llaman Nordbor. Es una banda de symphonic melodic death metal que bebe de la escena finlandesa de principios de los 2000. Ahora están presentando el nuevo sencillo de su próximo disco. Esta es la edición 1679 de Con Fuerza Heavy. Born, ahí están sonando. Bueno, vamos a compartir también esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1679, el nuevo single. Colaboración entre Feelingless y iLegion y con la participación de Björn Street de Soilwork. producido, mezclado y masterizado por Pedro J. Monje de Valdemar. Así es como suena esta nueva canción. Hugo Marcaida, que por cierto se ha rodeado de numerosos artistas de reconocimiento internacional y ha hecho un pedazo de trabajo que mira cómo suena. Pues ahí estaba la música que nos acaban de presentar con ese nuevo lanzamiento que ha visto la luz en este día y que además también nos sirve para anunciarte otra publicación que acaba de salir también esta misma semana. Estoy hablándote de lo que ya se ha convertido en el nuevo disco de Adgar. Han publicado este nuevo trabajo que vino precedido por dos singles, Barco de Papel y Puños de Acero, y que ahora ya está completo. Se llama Máscaras y Demonios y es, como sabes, el nuevo disco de Adgar. Ya lo tienes enterito, para disfrutarlo. Hoy, Adgar, con Máscaras y Demonios, serán protagonistas aquí, en el Con Fuerza Heavy. La de veces que han sonado en este programa, la de veces que hemos charlado con ellos y la ilusión que nos hace volver a tener nuevos temas de una banda a la que queremos mucho. Adgar, están de regreso con nuevo disco que se va a llamar Máscaras y Demonios y del que ya hemos ido conociendo algunos adelantos, algunos anticipos que no han hecho más que dejarnos pues como a los niños cuando les das un caramelo que luego quieren más y otro y otro. Y esto nos pasa con esos primeros singles que han publicado Adgar de este nuevo disco, que estamos deseando descubrir el disco completo. Con Javi Ochoa Antesana yo he charlado muchas veces aquí en el Con Fuerza Heavy. Heavy. Ya hacía bastante tiempo que no hablábamos, por eso para mí es un placer doble. Javi, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, claro que sí, eso es, sí, sí, hemos tenido charlas, sí, sí, sí. La verdad es que muy amenas y eres de las radios que recuerdo con mucho cariño y tenía muchísimas ganas de volver a hablar contigo, la verdad. Hasta llegar a este momento, podemos contar que Adgar tiene una trayectoria musical detrás de un recorrido muy, muy largo, ¿no? ¿Cuándo comenzó esta aventura? Oh, pues sí que llevamos tiempo, sí. La verdad es que empezamos cuando aquello, allá por el 2000, realmente empezamos uh-huh. a formar la banda. Pues cuando nos formamos, en el año 2000, además, si no recuerdo, creo que fue además a primeros, el primer mes de enero, yo creo que fue pasar las Navidades, y nos pusimos ahí, pues eso, unos chavales, cuando aquello, que empiezas, unos niños, que empiezas a meter ruido, teniendo bien claro que, como siempre digo, ya habíamos estado en bandas anteriores, pues bueno, tocando un poco de todos los estilos. Nosotros estamos en Cantabria, también hay que puntualizar eso, sí. Estamos en un pueblo, muy, pues bueno, que no estamos en Madrid ni Barcelona, para que nos entendamos. Aquí estaba todo muy alejado del heavy, por supuesto la música, aquí estaba todo muy, muy, muy, muy, muy en cimientos. Y nosotros teníamos claro que queríamos hacer un grupo de heavy, unos chavales, pues imagínate, los típicos chavales, que teníamos entre 18, 20 años, una cosa así, íbamos a saco a hacer heavy y ahí empezó toda la aventura. Empezamos a componer, teníamos bien claro lo que queríamos, tocamos por un mogollón de bares de todo, Cantabria, Euskadi, Asturias, bares, festivales, locales, pim, cuando nos quisimos dar cuenta nos metimos a estudio y Santo Grial nos fichó y bueno, ahí empezó en el 2004 ya nuestra carrera profesional. Con el Más Allá del Sol. Más Allá del Sol, sí. Eso es, el 2004 se publicó, empezamos a tocar ya a nivel nacional, a hacer, pues bueno, a salir en todos los medios nacionales, no solo locales. Gira guapa, tocando con bandas, cuando aquello empezábamos a acompañar a Tierra Santa por toda España, con Mago de Oz, patatín, patata, con mogollón de gente. Tocamos con Ingui Mal, sí, también tuvimos por ahí por Navarra, o sea, mogollón de fechas, sacamos otro disco, seguimos en pie, 2006, si no me equivoco, cando un poco. Sí, 2006, y, fue 2006, sí. Fue 2006, ¿no? Eso es, lo mismo, gira, fuimos creciendo, la verdad es que muy bien, la gente respondió muy bien, muy bien. Tercer disco, 2008, sacamos luego un directo en el 2009, siempre todo tocando para arriba. Luego estuvimos una temporada un poquillo ahí, tocando y componiendo hasta que ya sacamos un recopilatorio. Uh-huh. Pasaron varios años, hemos grabado, que son, hay gente que cosas nos, que la gente, muchas cosas que no sabe de nosotros, que hemos grabado también esto, sacamos el tributo a Nacional a Dio, que sacó Leyenda Records, que bueno, participamos muchas bandas, Saratoga, no sé si Muro, ahora no recuerdo una pila de ellos. Con Sánchez Superman, ¿no? Estuvisteis vosotros. Eso es, con Sánchez Superman, eso es, uh-huh. Sí, señor. Y bueno, y de hecho, en la segunda edición, que no sé si acabará por salir, estaba la de We Stars, en la que también uh-huh. yo participo con un solo de guitarra junto a muchos grandes músicos de aquí de España. Espero que algún día salga a la luz esa canción, porque es un proyecto que es una pena que se quedó parado y esa canción yo tuve la suerte de escucharla en maqueta, en demo, en premezcla y sonaba brutal. Claro, imagínate, Paco Ventura, Cecilio, Ismalieri y cantantes mogollón de ellos, ya ni recuerdo quién era, no sé si era Tete Novoa, bueno, Serpa, lo tenéis por ahí, una pila de gente, sí. O sea, flipante. Desde luego, eso, molaría que saliera, es verdad, molaría mucho, sí, que saliera. Hay una llamada, Alfonso, que ha sido su cumpleaños hace nada, así que bueno, pues que recupere eso y nada. Y bueno, y un poquito eso, nos vino luego la pandemia, estuvimos ahí, sí que, bueno, del año anterior a la pandemia justo estuvimos un poco paradillos, la pandemia pues obviamente parado nos tuvo un par de años hasta que sacamos una versión del Ángel Negro, nuestro uh-huh. hit del Más Allá del Sol, con colaboraciones de lujo, cantando el Serpa, Dani G, el que ahora está cantando nuestro disco, cuando aquello ya hay, y en guitarras también Alberto Rionda, nuestros compañeros también, Alberto Rionda, Pablo de Warcry, espero que no se me olvide alguno, Geray, que cuando aquello estaba con Tete Novoa, Antonio Pino, ex Ankara, que estaba con Leo Jiménez cuando aquello, de teclas teníamos a Javi también de Mago de Oz cuando aquello, de Rata Blanca a Sergio, y alguien me estoy dejando que ahora me va a matar porque seguramente se me olvida alguien por ahí, pero bueno, alguien se me olvida por ahí, pero vamos, un elenco bastante, bastante un equipo de Champions, desde luego, claro que sí. Bueno, y de repente llegamos a 2026 y aparece Barco de Papel y Puños de Acero, dos adelantos de lo que se va a convertir, como digo, en el nuevo disco Máscaras y Demonios de Adgar. Lo primero que muchos de los oyentes se preguntarán es qué ha cambiado en Adgar con respecto, pues, por ejemplo, a Tiempos de Cambio, ¿no? Que fue vuestra última grabación así de disco completo con temas nuevos. ¿Qué Adgar diferentes encontramos ahora o qué similitudes encontramos con aquellos Adgar? Pues la verdad es que lo que ha cambiado es la madurez. Quieras o no, son casi 20 años, sí, ¿no? 20 años. Sí, casi, sí, casi, sí. Casi 18, ¿no? Vale, pues 18 años. Entonces es la madurez, sobre todo, con, bueno, y de hecho ya no con el Tiempos de Cambio, con los primeros discos. Se nota, pues eso, que ya no somos unos niños de 20 años, ya tenemos pues esas ideas un poco más, vamos más relajados, pero eso sí, lo que sí hemos vuelto es a las raíces de esos primeros discos del Más Allá del Sol. Va a sonar mucho, el disco suena, yo creo que va a recordar mucho al Más Allá del Sol. O sea, lo podéis escuchar y, y vais a ver que recuerda esos primeros discos. Hemos vuelto al heavy power, pero eso sí, la evolución que fuimos tomando no la hemos tampoco dejado, teniendo claro que eso siempre que yo, los más cercanos, los amigos, nos dicen, sonáis siempre a más de lo mismo. O sea, es que yo tengo claro que no voy a cambiar el estilo es ese, pero sí que se nota una evolución, se nota muchísima madurez, se nota los sonidos, la potencia. O sea, que vamos, mejor, sí, pero ¿qué ha cambiado? No, no hemos cambiado. O sea, hacemos lo mismo, es que lo podéis escuchar, suena totalmente todos los temas. Hay algunos que es que suenan prácticamente al primer disco. Luego otros suenan más al Tiempos de Cambio, por ejemplo, o sea, algo más modernito. Y alguna sorpresa que habéis visto ya que suena ahí diferente, pero bueno, pero que somos Adgar 100%. Yo me he ocupado de la mayoría de las composiciones, como he hecho en todos los discos, y bueno, es que el que sea seguidor nuestro está claro que tiene que estar encantado con el disco, como lo estamos nosotros, o eso esperamos. Yo que he tenido la oportunidad de escuchar el disco antes de que se ponga en circulación, que los oyentes lo van a poder disfrutar a partir de mañana ya completo, mañana viernes 15 de abril, los que hemos tenido oportunidad de escucharlo, yo creo, por lo menos en este caso yo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un disco muy, muy, muy, muy, muy heavy. Es un disco que recuerda mucho a aquellos primeros años de Adgar. Pero es verdad que con esa experiencia, ¿no?, que tú has apuntado también, que se ha ido ganando con el paso del tiempo, porque estamos hablando de más de 20 años de diferencia, se aprenden muchas cosas y eso, pues sin lugar a dudas, mejora, ¿no? Hombre, desde luego que se va a notar la madurez, sobre todo en cosillas, no vamos ¿cómo decirlo?, tan salvajes, cuando aquello querías velocidad, querías meter muchos solos lo más rápido que se pueda, voces a chillar ahí sin control, ¿no? Era que aunque sea un poquito la esencia del heavy metal, del power metal, de lo que nosotros hacemos, a veces sí que había sobresaturación de tanto tópico, digamos. Entonces lo que hemos hecho es minimalizar un poquito, pues eso, los solos, no meter tanto solo de aburrir, hay los sí que los hay, sí. Eso es. Voces, pues eso, más comedidas, más trabajadas, no tan chillonas, chillar por chillar, o sea, las cosas son donde tienen que ser, las canciones duran lo que tienen que durar, o sea, no, antes es que era, parecía que era, venga, vamos a hacer, hombre, lo que me pedía la composición, también es verdad. Pero bueno, aquí muchas veces lo tenías ahí, venga, esto, está hecha la canción, ¿para qué continuar? No vamos a liarnos con meter aquí esto, aquí, vamos a meter, hasta la canción está bien, no tocarla, a mí me enseñaron que si algo no está roto, no intentes arreglarlo, la canción está bien, no tocarla, y eso es lo que sobre todo van a encontrar, canciones que entran a la primera, como siempre, pero es que todavía yo creo que más, nos hemos centrado más en la composición de los temas, que en ir a la exhibición personal, por decirlo de alguna manera, aunque suene feo. Es verdad que como ha pasado tanto tiempo, los seguidores de Adgar pues se han encontrado de repente con Barco de Papel y con Puños de Acero, y el feedback creo que está siendo muy bueno, ¿no? Que aquellos que ya os conocían desde el principio, otros muchos obviamente se están enganchando ahora a la banda, pero los que ya conocían a la banda desde hace tiempo, la recepción de los temas está siendo muy buena. Sí, claro, eso es. A la gente le han encantado los temas. La verdad es que sí que hemos recibido muchas respuestas positivas y sobre todo en lo que te digo, a la gente le suena a Asgard, le está sonando a lo que somos, ¿no? Uh-huh. Eso es muy, muy, muy, muy importante. Y bueno, claro, también quiero ya puntualizar una cosita que igual no hemos, en la breve biografía, repaso que hemos hecho, hace 2 años ya. Bueno, 2 años, ahora no hace 2 años, hace poquito, ya tiramos un adelanto en videoclip, pero no teníamos firmado contrato discográfico. Entonces lo colgamos como adelanto de lo que serían los nuevos temas, y hay un videoclip ya que se llama Las Oscuras Golondrinas, que pertenece también al disco. Sí, que es otro de los temas, sí, es verdad. Exacto, y lo adelantamos, pero no como single, o sea, lo sacamos, simplemente lo colgamos en YouTube sin ningún tipo de, digamos, de lanzamiento, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. El disco te iba a decir que se abre con una obertura y después hay 9 temas más. Claro, eso es, sí, siempre solemos hacer una intro, una obertura que es una intro, en este caso lo hemos llamado obertura, como en el primer disco, que también la intro se llamaba obertura. Sí. Bueno, obertura de, ya no me acuerdo cómo se llama, obertura del sol, creo que se llamaba. Cualquiera que me vea. Obertura me vea, nórdica, que... nórdica era. Nórdica era eso, la obertura del sol estaba en el segundo disco. Joder, madre mía. Yo es que tengo los discos delante, por eso lo tengo más fácil. Tienes la chuleta, ¿no? Claro, chuleta, claro. Bueno, esto habrá que hacer un corto en directo, hay que hacer ahí. Esto da pita del pitido, da el pitido cuando lo esté metiendo ahí. Da el pitido para que la gente. No, bueno, eso sí, en este caso habéis visto que es obertura del Mesías. Porque la siguiente canción se titula 30 monedas de plata, que sí, es uno de los temas que es un trayón, creo que es de los mejores del disco. De las que más me ha gustado a mí, es verdad. Muy pegadiza, estribillo pegadizo, cañero, o sea, la gente tiene que estar contentísima, contentísima, seguro. ¿Se ha tardado mucho tiempo en crear estas canciones, Javi, o ha sido pues en un periodo así más cercano ya a lo que ha sido la publicación? Bueno, pues como hemos estado todos estos años sin publicar nada nuevo, la verdad es que tengo anécdotas para todo. O sea, es decir, hay alguna canción que llevaba ya compuesta alguna o algunas, que llevaban ya compuestas, de hecho, alguna concreta que yo recuerdo, punto y final, la teníamos hecha, si no recuerdo mal, ya desde el 2009 o 2010, que la tenía hecha, o sea, uh-huh. Pero lo que sí no tiene absolutamente nada que ver esa maqueta del 2009, con lo que encontráis ahora. O sea, la hemos pegado un lavado de cara a todos los miembros de Asgard, me la han pegado un lavado de cara, de hecho me la han hecho cosillas, como venga, vamos a hacerla un poco más rápida, era en su día era más metalera, ¿no? Uh-huh. Y cosilla más lenta, más machacona, más groove, más, bueno, no sé cómo, más doom, no sé cómo denominarlo. Y la hemos hecho más ligerita, la hemos cambiado estribillos, la hemos hecho unas cuantas cositas, adornos, y la verdad es que la canción ha quedado de maravillas. Luego hay otras de la época que hemos ido descartando, porque tenía mucho, yo tengo, bueno, en el ordenador tengo, en mi estudio tengo, no sé ni las canciones que tengo, hemos descartado algunas no por malas, sino porque estaban compuestas en una época que igual estábamos sobresaturados, estábamos ahí un poco, pues eso, que estabas, ya tirabas a componer sin tanta emoción. Y bueno, no descartamos que alguna puede ser muy válida, de la época. Luego tengo mucho, o sea, en estos años, es que he ido componiendo cada época. Algunas del disco ya tienen también 10 años tranquilamente. Y alguna última sí que tienen menos, pero yo creo que el disco vamos, las canciones realmente están compuestas ya desde hace años, ¿eh? Las últimas. Como mucho tendrán 3 años, 4 o así compuestas por ahí. O sea, que el disco estaba. Lo que sí tengo que aclarar es eso, que unas cosas es que estén compuestas, de hecho estaban hasta grabadas en mi estudio, y otra cosa es lo que luego nos hemos encontrado en el disco. No tiene nada que ver el trabajo que nos hemos currado durante estos 2 largos años en el local de ensayo. O sea, ha sido brutal. Nosotros somos de trabajar en el local de ensayo, de cambiar las cosas. O de dejarlas si están bien, sí, pero coger y prepararlo y verlo en directo, bueno, en directo, en el local de ensayo, pum, pum, pum, así suena bien, así suena mal, y si cambiamos esto y si hacemos y cómo lo ves, y la gente me da idea, tengo la suerte de trabajar con un equipazo de lujo que me meten a veces caña, a veces les tengo que mandar a ese sitio, pero bueno, pero bien, pero por regla general, la verdad es que me complementa mucho, me abren los ojos en cosas que me cuesta a veces ver, Y es una maravilla. La verdad es que es eso. Pero los temas se componen rápido. Bueno, hay veces que sí, que los temas te salen, ¡pum! Que sale un tema y es como muchas veces salen los temas perfectos, esa cosa que te viene, ¡pum! Pero los temas hay que trabajarlos. Uh-huh. O sea, no se puede componer en una semana un disco. Yo te lo puedo hacer. Pero las cosas tienen que tener alma. O sea, tienen que tener su sentido, que te vayan pidiendo, que vayan haciendo, y tampoco complicarse mucho, ¿eh? Tampoco eso de llevo un año para hacer una canción. Eso es que le estás dando muchas vueltas a la canción. Demasiada, sí, bueno, quizá. ¿Sí? ¿Y en qué estudio lo habéis grabado? Pues hemos grabado en los Dinamita Studios de Danny G, uh-huh, que también es el cantante, ha cantado las voces. Ya habíamos trabajado con él, bueno, en El Ángel Negro, 2.0, esta que regrabamos, nos metió voces ahí. Y bueno, le conocíamos de cuando aquello de la época dorada, esta que siempre yo lo estoy diciendo ahora en todas las entrevistas, esa época dorada que creo que echamos a alguna gente de menos, esta época finales de los 90, primeros del 2000, que salimos muchas bandas. Muchas y muy buenas además, sí. Y muy buenas, eso es, sobre todo los padres de esta época, que digo yo que serían Avalanche, Lujuria, Tierra Santa, Mago de Oz, Ankara, Icy Raider. Todas estas bandas que nos pegaron ahí, Saratoga, por supuesto, bueno, pues Saratoga los cojo de los finales de los 90-2000, aunque son de antes, pero todas estas bandas que nos pegaron el pelotazo, y luego salimos Darsun, nosotros, Red Wine, bueno, podría nombrar Mogollón, Duneda un poquito más tarde, uh-huh, salieron Fenovia, esto es un poquito, pero toda esa banda, que estas bandas, que de hecho yo lo comentaba hace poco en alguna entrevista, decía que yo creo que llegamos incluso a saturar, hubo mucha heavy power ahí, que llegamos incluso a saturar, sí, es verdad, y la gente estaba de los metal powers, de los espadachines de dragones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hasta el gorro. Pero yo creo que todo, como las cosas como se van, se vuelven a tener nostalgia. Seguramente a primeros de los 2000, cuando todos teníamos la Game Boy tirada por ahí diciendo vaya mierda de consola, pero ahora la gente está como loco. La busca todo el mundo. Esa consola, cómo me la echo de menos. Claro, pues yo creo que yo voy a un poco a creer que la gente está como yo, con esas ganas de todas esas bandas que salimos ahí en esa época, que fuimos muchas y que la verdad es que fuimos muy pesados, pero que yo creo que se nos echa de menos, sobre todo a veces cuando escuchas ciertas músicas que la gente, yo creo que se le va la pinza haciendo cosas raras, y dentro de nuestro género, ya hablo, ya no voy a entrar ahora en el largo debate de la música estas modernas de reggaetón, de música esta latina que no hay Cristo que la entienda, o sea, ya ahí no voy a entrar porque entraríamos a largo, pero ya dentro de nuestro género, rock, heavy, llámalo como quieras, creo que la gente en estos años se le ha ido mucho la pinza con tanta etiqueta post-rock, pum, pef, plus, val, no sé qué, plom, plom, y no saben lo que hacen, lo que escuchan. Creo que se nos ha ido la pinza, a veces queriendo innovar. Llevo haciendo con Fuerza Heavy desde 1990. Yo lo estoy haciendo todas las semanas, obviamente, 3 horas de programa. Te juro que la mayoría de las etiquetas no las entiendo, no sé lo que son. No, ni tú ni nadie, yo creo. Es que hay etiquetas que vamos, de hecho nosotros cuando empezamos, cuando éramos unos críos, nosotros hacíamos heavy y alguien vino y nos decís, joder, qué guay ver, el típico colega tal, joder, qué guay ver aquí en Cantabria por ser una banda de power metal. Claro, yo aunque nos escuchábamos Helloween, por supuesto, Gamma Ray eran nuestras influencias más directas en el estilo, claro, no, nunca nos habíamos parado a etiquetarnos heavy, punto, heavy. Y claro, power metal, y dijimos, hostia, pues igual sí que hacemos power metal. Nosotros ni nos pusimos etiqueta. O sea, que para que veas cómo, sí, cómo estaba el tema. Cuéntanos pues la relación ahora con el sello Maldito Records, que es con quienes publiquéis el disco. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Pues sí, pues el tema es que, claro, nuestro sello de toda la vida, Santo Grial, pues bueno, tendió a desaparecer, ahora mismo es más promotora, está trabaja con Víctor Manuel, sí, y artistas ahí de la zona, y como discográfica, pues bueno, desapareció, ¿no? Siguen en activo, siguen llevando los temas antiguos, entonces claro, te ves sin discográfica, y bueno, empezamos a contactar con gente, Maldito se interesó en nosotros, y bueno, vimos que era un sello, bueno, que lleva bandas del estilo, que eso es muy importante también, lleva de las bandas más, de las más grandes, yo sí. Creo de nuestro género y nuestra época y todo, o sea, que pues, de lo que hablábamos antes. Pues nada, sin más, nos pusimos manos a la obra y para adelante. Ahí estamos, de momento, pues muy bien con ellos y nada, esperemos seguir muchos años y nada, que nos forremos todos. Exacto, de eso se trata. Ya por último, Javi, imagino que ahora, una vez que mañana ya se haga público el disco y ya todo el mundo lo pueda comprar, lo pueda adquirir, lo pueda escuchar, imagino que también lo que hay es ganas de presentarlo en directo, ¿no? ¿Qué planes tenéis de cara a los próximos meses? Vale, pues los planes a los próximos meses, la verdad es que queremos hacer festivales de verano porque nos ha pillado el toro. Esa pregunta me la hacéis todos. No sé cómo, tenemos el disco le teníamos tan preparado ya desde septiembre, octubre, pero poco a poco nos faltaban unas cosillas, que si fotos, que si el arte, que si tal. Queríamos sacarlo en Navidad, queríamos empezar a hacer gira, pues bueno, por ahora sería, ¿no? Marzo, una cosa así, marzo sería empezar la gira, pero... Se fue retrasando y cuando nos hemos podido dar cuenta no hemos preparado gira, no hemos hecho nada y lo hemos tenido que dejar para después de verano, septiembre, octubre, que estamos preparando para hacer salas y este verano, pues bueno, algún festivalillo haremos y lo que surja, que se suele decir. Pero de momento andamos un poco ahí que nos ha pillado el toro. La verdad es que hay mal por nuestra parte porque lo hemos... No sé cómo, me gustaría decirte, pues es que ha fallado, pero es que no lo sé. Es lo típico que te vas dejando los deberes para última hora y luego estás la noche anterior haciendo hasta las tantas, pues un poco eso es lo que nos ha pasado. Quizá más de cara al otoño próximo. Sí, fuera de verano yo creo que sí, que siendo realistas a finales de año, yo creo que sí. Pues no sabes las ganas que tengo de ver a la banda en directo. Ojalá que sea muy pronto. Javi, mil gracias por este ratito. Enhorabuena por Máscaras y Demonios, que es un discazo y que ya recomiendo a todos los oyentes, que os traiga muchas, muchas alegrías. Muy bien, pues nada, oye, darte las gracias y dar las gracias a todos los oyentes de Conforza, que sé que son muchos y fieles, que eso también es muy importante. Y que nada, que cuando quieras ya sabes que estamos aquí abiertos a charlar y a lo que sea y a ver si vamos por allí. Y nada, oye, nos conocemos, nos vemos, tomamos algo y espero que nos veas en directo y vamos, y que disfrutemos todos como enanos. Que sea muy pronto. Un abrazo, Javier, gracias. Muchas gracias a ti. Escuchamos otro de los nuevos temas de Adgar. Ya sabes, mañana a la venta Máscaras y Demonios, su nuevo disco. 30, 30 monedas de plata es lo que vale la traición. Adgar con su nuevo disco, hoy lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Una apreciación tan solo, es que esta entrevista estaba grabada, no la hacíamos en directo, por eso yo decía, el disco lo podréis escuchar a partir de mañana. No, el disco está ya. Ya está publicado, ya se puede escuchar. Bueno, más cositas. Seguimos con Oniria. Es una nueva banda de metal gótico sinfónico. Llegan desde Madrid y acaban de estrenar el primer single. Se llama Al Despertar. Por cierto, un single en el que cuentan con las orquestaciones de Joaquín Padilla. Si este es el inicio del camino, esto tiene muy buena pinta. Les auguramos mucho éxito y se lo deseamos, desde luego. Oniria. Yeah. Oniria, pues ahí estaban, presentando el nuevo tema que han publicado en estos días. Están de gira, se llaman Periferia. Aquí les conocimos cuando prácticamente todavía no habían sonado casi en ningún sitio. Y nosotros les empezamos a pinchar aquí en el programa. Por eso nos da tantísima alegría ver cómo han ido creciendo, cómo esto cada vez va más y cómo van teniendo un éxito tremendo. Ahí les tienes, Periferia, con su última grabación, Lo que queda por sentir. Si buscas algo dentro de mí, ¿dónde poder Este 17 de abril, para los que viváis en Murcia o en zonas cercanas, van a estar junto a otra super banda, Alemur, presentando en la sala Garaje Beat Club. Ahí estarán Periferia. Están en Murcia este fin de semana, pero van a estar en un montón de lugares, ¿eh? No te los pierdas. Periferia, fantásticos, ¿eh? Bueno, hablando de conciertos. 17 de abril, Madrid. Teatro Eslava. Y tú dirás, ¿para qué? ¿Qué hay? ¿Qué voy a poder ver? ¿Qué voy a poder escuchar? Pues mira, cositas como esta. Ni conmigo ni sin mí, uno de los temas del nuevo disco de Los Cobardes. Ya sabes, este 17 de abril, Madrid, Teatro Eslava, 9 de mayo, Gijón, 15, Barcelona, 23, Pamplona, 29 de mayo, Bilbao, 6 de junio, Valencia. Cobardes están de gira presentando Balance de Daños. ¿Cómo te vas sin mí? A mí me cuesta tanto respirar. Solo quedan las fotos, ese invierno ronco y un silencio hostil en nuestro hogar. Toca hacer balance de daños. Queda tu ropa en el salón y ese vino para dos. háblame de él. Si te trata bonito, si promete llevarte sin viaje de vuelta hasta el infinito. Y esa maleta llenita de decepciones que se perderá con él, quién sabe dónde. Puede que ya sea tarde para olvidar. Haciendo balance de daños. Ni conmigo ni sin mí es uno de los nuevos temas de Cobardes que arrancan gira este fin de semana. Han presentado las primeras fechas. Seguro que habrá muchas más en un futuro muy, muy, muy próximo. En estas próximas semanas seguro que van a ir anunciando muchos más conciertos. Habrá posibilidad de verle seguro cerquita de tu casa. Mira, escucha esto. De Víboras acaban de estrenar Destello, el que ya se convierte en el segundo single, adelantando lo que el próximo 14 de mayo se convertirá en La Tormenta, su nuevo disco. Destello, la apertura de La Tormenta, un fogonazo de luz que rompe la oscuridad desde el primer segundo. Pues ahí les tienes, De Víboras con Destello. Thank you.

Enemigo Público, nuevo single y otra vez aquí, en el Conforza Heavy, sí señor. Me encanta la frescura de la banda. Venga, más cositas. Mira, Rabia Pérez nos ha enviado una información para contarnos que regresa. Y yo te tengo que contar a ti que lo hace, además, sorprendiendo a todo el mundo con el nuevo tema que ha publicado. Es una versión de una canción potente, más que la original, mucho más, moderna, oscura. Es un single que abre un nuevo capítulo en la trayectoria de Rabia Pérez, mostrando esa capacidad para reinterpretar un clásico, pero en su estilo personal. ¿Quieres escucharlo, verdad? No te he dicho todavía la canción que es. Además, es que no te lo voy a decir, porque la vas a conocer al momento. Escucha. Rabia Pérez. Hacía falta, ¿verdad?, que te dijese qué tema era. Guayas, guayas. El clásico de Desirels. Pero bajo la visión óptica musical que tienen Rabia Pérez. Ahí estábamos presentando su nuevo sencillo en esta edición 1679 del Conforza Heavy. Más. Hellbloom lleva 5 canciones llenitas de energía y con una fuerza arrolladora femenina. Es el EP debut de una banda formada en Mallorca exclusivamente por mujeres, con temas como Femme Revolution, la revolución de las mujeres. Venga, Liras Hell. Acaba de llegar el nuevo tema también de una banda que se llama Exilion y que ya te hemos ofrecido en alguna ocasión en estas últimas semanas, pues tienen nuevo tema. Sorprenden con El amor también se rompe. Es un adelanto inesperado de su próximo álbum. Una canción que dicen no formaba parte del calendario previsto y que se adelanta al lanzamiento de su próximo álbum que está programado para el próximo mes de mayo. El amor también se rompe. Exilion. Sonando también hoy en el Con Fuerza Heavy. No sé explicarte lo que pasó. Los cimientos temblaron y todo se desplomó, dejándote. temas por nosotros. Le pediremos al cielo que nos perdone. No debiste aprender que el amor también se rompe. Atento, es lo nuevo de Xylion. En mayo el nuevo disco completo. El amor también se rompe. Vaya, desde luego. Lo último que han publicado, La sombra del grajo, se llama Soltar un pez. El tiempo va corriendo, no esperes que este vuelva. Yo ando soltando peces. Que llueva, que llueva. Corriendo el tiempo y no estoy para perder el tiempo. Que ando tejiendo nubes negras con papel y hay viento. Va corriendo el tiempo y no estoy para perder el tiempo. Que empieza a llover y tengo que soltar un pez a tiempo. Pues el tiempo no tiende a volver, se acomoda en su amplio. No me extraña que este mundo explote, por tus besos me mantengo a flote, de tanto odio que de tantas guerras que destrozan el mundo. Vente a mi lado, amor, que el tiempo arrasa, la vida en un suspiro pasa. Vente conmigo, ven, arráncame la piel y fóllame el alma. Que a tu lado es mi refugio más certero, para escapar de este mundo tu agujero. Haz que se corran todos mis sentidos, házmelo sucio, quiero sentirme vivo. Tú y yo follando somos la más bonita poesía. Sabes que por ti moriría. En el tiempo que me queda debo de dar las gracias a una fuerza sobrehumana, la de mi madre que es acero contra el mundo. La vida nunca se lo puso fácil, nunca fácil. De pequeño siempre fui algo complicado, me las vi esnifando con el diablo. Entregado a mi suerte, me crucé con la muerte. Y van, y aquí sigo tejiendo mi destino, entre canciones, tráfico de emociones. En el tiempo que me queda, cruzando la última frontera. Y ahora debo de soltar un pez, tejiendo nubes de papel y comerme la vida. El tiempo que me queda. Y ahora debo de soltar un pez, tejiendo nubes de papel y comerme la vida. El tiempo que me queda. Y con ganas de hoy me voy comiendo, que el mañana aún se está tejiendo. Y no sé si llegaré a olerlo, ya os diré. Si despierto cuando me venza el sueño, ahora toca centrarme en mi empeño de plantar nubes en el desierto de tu piel. El tiempo va corriendo, no esperes que este vuelva. Si no te gusta el barro, no implores que llueva. El tiempo va corriendo, no esperes que este vuelva. Yo ando soltando peces, que llueva, que llueva. Soltar un pez. Estaba La sombra del grajo con su nuevo tema. Nos vamos al calor de la trinchera con Mal sujeto. Todos los problemas hoy me buscan a mí. La madrugada escapar y no pensar en nada y sentir. Vuelve a golpear la realidad. Sobran razones para echar a volar. Falta el valor para cagarse en todo. Sal de esta guerra sin banderas. Deja de llamar frontera a lo que nunca existió. Oh, oh, oh, oh. Hacerles frente por dejar de fingir, por prenderle fuego a nuestras dudas. Cuando falte la tensión ya no estaré, y agarrado del silencio moriré. Ego, rencor y vanidad, sobran razones para echar a volar. Pues yo lo tenía todo preparado para irme a verles en directo a los Mal Sujeto, pero se tuvo que suspender el concierto, desgraciadamente, madre mía. Y me quedé con unas ganas de verlos, a ver si puede ser pronto. Qué ganitas de verles. Mal Sujeto, El Calor de la Trinchera, ahí estaba uno de los temas de su último trabajo discográfico. Y quienes tienen también nuevo tema, homenajeando además a los programas de rock en la radio, son Desastre. Lo han llamado Tocar la Luna. We'll be right back. es el homenaje a los programas de rock que han hecho los desastres. Nos damos por aludidos, sí señor. Muchas gracias a los desastres, ahí estaban sonando en el Conforza Heavy. Los Black Bomber estuvieron hace muy poquito hablándonos de su último disco. Hay una canción en el disco que está en castellano, se llama Debajo del Bar. Black Bomber. Me apetece echar la vista atrás y recordar un clásico de los Benito Camelas. Se llamó Despertarás y se incluía en un disco titulado Por Costumbre. Le darás forma a tu cuerpo con la operación, renegando tus herencias, ese culo y esas piernas, el mercado de la carne y la perfección. Tus pechos, otros son en un rincón de... labios, tus pechos, otros son. En un rincón de mi cabeza lo guardé. Ya nunca más será la que yo vi crecer y en mis sueños recordaré. La colaboración de Aris, entonces en los transfer, ahora en Sin Propina. Los Benito Camelas, ahí estaban sonando. Bueno, ya hace tiempo, bastante, mucho, que no ponía esta canción. Pues para inaugurar esta parte más relajadita del programa, ¿qué quieres de mí? Beethoven R. En el horizonte, ¿Qué quieres de mí? Ahí estaba Beethoven R. Madre mía, qué de recuerdos, ¿eh? Nos hemos echado atrás unos añitos en el tiempo. Pero eso no es nada para lo que viene ahora. Ahora sí que nos vamos atrás. Vamos a recordar a Banzai y vamos a recordar un temazo que se llamó Amigo. ¿No sabes aquello de que las flores nacen en el fango? No lo olvides. Amigo, Banzai. Te puede gustar la música o te puede gustar la basura que se escucha habitualmente así en el día a día cotidiano cuando sales a un pub, a una discoteca. Pero joder, madre mía, qué calidad recordar temazos como este Amigo de Banzai, que nos sigue emocionando y nos sigue poniendo los pelos de punta. Seguramente Maluma dentro de 40, 50 años no le pondrá los pelos de punta a nadie, más que a lo mejor para salir corriendo.

besos canos son. La vida es permanente, adiós, quemando las horas entre los dos. Pues qué bonito, ¿eh? Sí, señor. Ahí estaba Jugando al Amor, la música que nos dejaban en el día de hoy Ángeles del Infierno, que también queríamos que apareciesen esta noche en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Fíjate qué rápido se pasa esto. Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad. Tiempo y voz, noche de luna para. Hoy vamos a terminar precisamente recordando una canción de Sober que lleva por título Náufrago. De esta manera terminamos hoy. Ha sido un placer, fue la edición 1679 de Con Fuerza Heavy. La semana que viene más, aquí te espero. Pásalo bien. Se han roto y otros se partieron por la mitad. Labios que están secos pero que aún siguen inquietos por querer besar. Te seguiré esperando. Seguiré esperando.